Señoras y señores, día viernes de actualidad semanal, ya es parte de la casa. Además lo vi, entró, firmó el libro de asistencia. Así es. Lo bueno que viene solito, porque cuando viene con la gente, no me diga nada. Sí, cuando viene con Pedrito, ¿qué ha pasado? Oye, lo que pasa es que se le tira el tiro Pedrito a las chiquillas de prensa. A la Pamelita Echeverri se le tira el dulce. Pedrito tiene que venir con la señora, si no es peligroso en esta radio. Ya. Igual al jefe, el jefe es un caballero. Un gentleman. Es un caballero. Un profesional, un maestro, un profesor. Don Tomás Lagomarsino. Diputado. De la República, señoras y señores. Dicen que va por la primera mayoría. De nuevo. Así es, distrito número 7. Mira, hasta fanfarre para recibirlo hoy día. Habitué de programas como. Yo no tenía idea, va. Nunca he visto el Sin Filtro completo. He visto algunas cápsulas que sacan, pero va una vez al. ¿Cómo está? Buenas tardes, diputado, primero que todo. Buenos días, Sandro, Gianni, a todos los que nos escuchan por Radio Carnaval. Sí, señor. Bueno, soy de la casa, pero todavía no me invitan a los choripanes, po. Ah, no le puedo creer. No me diga. No me van a invitar a los choripanes. No, a los choripanes. Lo vamos a invitar a una choripanada. Al doctor Tomás Lagomarsino. Nos encontramos en la cuenta pública en Viña. Sí, ahí estuvimos juntos. Ahí nos encontramos. Andaba con un séquito de damas, lo seguían para todos lados. Usted es muy querido, doctor. Sí. Bueno, pero yo creo que hay que partir mandando la solidaridad a todos los que viven en la región de Magallanes, Puerto William, por el terremoto 7.5. Uy. De hecho, habían órdenes de evacuación, sí, había que alejarse de playa, sí. Bueno, luego tsunami. La última información actualizada pasada los locutores de la Carnaval de Punta Arenas, creo que salieron arrancando. Hace como 5 días que andaban arrancando en el casino allá. Bueno, Senapred cancela la evacuación por tsunami, por lo menos para el territorio antártico, y la mantiene para el resto de la región de Magallanes. Para reforzar la difusión de esta información, Senapred además activó nuevamente la mensajería SAE. Esto es todo preventivo, ¿no? Nada más. Nada preventivo. Más. Los pingüinos ahora están apretando, ahora están volviendo. Pero los pingüinitos. Sí, ¿cuánto fue? 7.5. En Richter. Mercalli 6.8. Es que hubo dos movimientos. Hubo dos. Sí. Hubo un 7.5 y hubo un 6.9. Ahí está. Sí. Pero la Mercalli siempre es más baja para Chile. Sí. Porque recordemos que la Mercalli es respecto a los estragos que produce el terremoto. Es a la sensación, digamos, al instante del. Efectivamente, y Richter es más objetiva. Es la medición. Es cuantitativa y correcto. Mercalli es cualitativa. Exacto. Pero en la escala de Richter, pues 7.5. A 10 kilómetros de profundidad en el océano. Por ejemplo, si uno compara un terremoto de igual magnitud en Haití versus Chile. Pueden tener la misma Richter, pero va a tener mayor Mercalli en Haití, porque destruye más. Ah, ya. Bueno, están preparados. Claro. Además, lógicamente. Por la norma de construcción. La norma de construcción fuera de todo es buena en Chile. Ha tenido cuando se cumple. Cuando se cumple. Pero tenemos re poco nosotros destrozos a gran tamaño con grandes terremotos, grandes movimientos sísmicos. Lo último fue el edificio ahí en Concepción, ¿se recuerda, no? Claro, claro. Y sigue pelado el suelo. Y de hecho, mucha gente no recibió la indemnización. Ay, hay un ¿nunca más reconstruyeron ahí? De hecho, llegó incidencia porque hace como 3 semanas estaba viendo un documental en YouTube respecto a las personas que sufrieron en ese. ¿Y nunca fueron? No, porque no hay información. Quiebran la empresa. Ah. Pero estamos preparados. Yo diría que cuando se cumple la norma estamos preparados. Estamos preparados. Señoras y señores, el doctor Tomás Lagomarsino del distrito número 7, el diputado de la República. Lo vi a comienzo de semana y me pareció maravilloso lo de ahí del Cerro Arrayán con los vecinos, alertando de las trabas que estaba colocando el Consejo de Monumentos Nacionales al proyecto del diseño y construcción del nuevo ascensor, el Arrayán, diputado. Bueno, efectivamente, esto en verdad es un golpe bien bajo para Valparaíso, porque recordemos que ya perdimos el Instituto de Neurociencia, que fue un golpe para el barrio Puerto en primer lugar, porque se iba a emplazar en esta zona que yo diría que es una de las más abandonadas de Valparaíso, en segundo lugar para la comuna, para la ciencia y para Ramón de la Torre, que bueno, no va a poder ver su Instituto de Neurociencias, lamentablemente, porque el Consejo de Monumentos Nacionales terminó bloqueando haciendo que fracasara el proyecto del Instituto de Neurociencia en Valparaíso. ¿Dónde iba a colocarse el instituto, doctor, diputado? Ahí por arriba, cerquita de donde está la iglesia de la Matría, iba a estar en Barrio Puerto, en un terreno donde ¿y fían... contrastaba con la parte arquitectónica del sector? Por eso. No, el tema de arquitectura fueron los hallazgos arqueológicos, que finalmente el Consejo Monumentos Nacionales puso tantas trabas para el rescate arqueológico, casi que había que tomarlos con pinzas, que fue imposible avanzar en el proyecto porque se encareció demasiado la obra por el rescate de los hallazgos arqueológicos, que al final no fueron ni rescatados los hallazgos arqueológicos, ni fue construido el instituto, entonces no se logró ninguna de las dos cosas. Qué pena. Se recuerda, disculpe, también por este tema de los hallazgos arqueológicos que a nivel mundial en todos lados hay, si esta cuestión ha estado con seres humanos, este planeta, desde hace muchos siglos, ¿me entiende? En Concón. En la rotonda. Uy. Bueno, en estos momentos también tenemos parado el SAR de La Calera por esto. Oye, y ahí no hay un tope en el tema, porque si vamos a estar buscando, porque a donde metamos una retroexcavadora, la metemos aquí mismo en la radio, algo habrá debajo, por si esto ha estado siempre poblado, pues. Bueno, sí, ¿qué tendrá ya ni abajo de la radio? No sé. Pero ahí no hay un paralelo, porque se pierde el instituto de neurociencia. Sí. Bueno, pero eso ya está, eso ya fracasó. Ya. Fue por hallazgo arqueológico. Fue por hallazgo arqueológico, por las trabas para el rescate del Consejo Monumentos Nacionales, que encareció demasiado la obra. Aquí en Viña habían un, que usted también tiene que saberlo, encuentran unos arbolitos y paran la... De hecho, allá en Forestal hay un proyecto de 600 familias, usted lo debe ubicar bien, que estamos esperando un pronunciamiento de Contraloría. Así es. Y ingresamos un proyecto de ley también por el tema de la compatibilidad entre la Ley General de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Bosque Nativo. Pero el punto es que hay un proyecto hoy día para construir un ascensor que desapareció. Porque tenemos muchos ascensores en Valparaíso. Y hace algunos años se desapareció el ascensor El Arrayán, que conecta calle Bustamante en Barrio Puerto con calle Almirante Rivero, que está por arribita en Cerro Rayán. Y la empresa portuaria Valparaíso, dentro de las medidas de compensación por el proyecto de expansión portuaria, planteó reconstruir ese ascensor, que no es solamente un tema patrimonial, es un verdadero medio de transporte para los porteños. Imagínate subir todo a pie, efectivamente el ascensor ayuda bastante. Y el Consejo de Monumentos Nacionales presentó una cantidad de observaciones, algunas que estaban fuera de sus facultades, otras que en verdad eran bastante descabelladas. Empezó a decir que no respetaba el diseño típico de los ascensores, y yo creo que ahí los consejeros de Monumentos Nacionales deberían darse una vuelta por Cerro Polanco, producto de que no todos los ascensores son inclinados. Porque este se planteaba muy parecido a Polanco, es decir, una torre vertical y una pasarela horizontal. Y una pasarela que conectaba con Almirante Rivero. Pero es cosa de pasearse por Cerro Polanco y darse cuenta que no todos los ascensores de Valparaíso son inclinados, sino que tenemos uno que es vertical y que es parte del patrimonio de la ciudad. Y en segundo lugar, respecto a que no respetaba la arquitectura del sector, pero es cosa de darse una vuelta y todos los edificios están abandonados, están quemados ahí. Entonces, ¿cómo por no estar concordante con la arquitectura del sector vas a boicotear un proyecto que finalmente va a traer progreso, desarrollo para la zona? Tiene proyectado un cafecito bajito por Bustamante, ahí donde se ingresa al ascensor, un pequeño mirador por Almirante Riveros, por donde está a la altura de Cerro Rayán. Entonces, estuvimos con los vecinos de Cerro Rayán, que están muy interesados que el proyecto salga, porque efectivamente un cerro con muy mala locomoción, y donde no queda más alternativa que subir y bajar a pie. Entonces, desde esa perspectiva, lo tuvimos con los vecinos el día lunes. Sí, lo vi. Colocando un lienzo por donde estaba el ascensor Arrayán, que decía no más trabas y más gestión, queremos el ascensor. Y bueno, mandamos un oficio al Consejo Monumentos Nacionales, contactando con la Subsecretaría del Patrimonio para tratar de que se flexibilicen los criterios y que después esto no se transforme en un ir y venir de observaciones que nunca terminan. Es increíble cómo se va frenando además aquí el desarrollo de Valparaíso, diputado. Sí, sin lugar a dudas. Y ejemplos sobran. Qué terrible. Oye, ya, y aquí, ¿qué va a pasar con la construcción de un nuevo ascensor? ¿Hay posibilidades? ¿Esto ya fue ingresado? ¿Está en pausa? ¿Qué pasa? Las observaciones fueron efectivamente ingresadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. La empresa portuaria de Valparaíso tiene un plazo para responderla, ¿ya? Pero esperamos que finalmente las respuestas que dé la empresa portuaria de Valparaíso no sean nuevamente observadas por el Consejo de Monumentos Nacionales para que termine fracasando, porque tú sabes que es que esto es muy irrisorio, es tragicómico, me atrevería a decir, porque la medida de compensación inicial era la restauración del ascensor Lecheros ya por la empresa portuaria Valparaíso, y ingresa esto la empresa portuaria Valparaíso y el Consejo de Monumentos Nacionales pone tantas observaciones a la restauración, que tiene que ser el engranaje tradicional, que tiene que ser la maquinaria original, y estamos hablando de una maquinaria que tiene muchas décadas. Entonces, en ese contexto no era tan fácil. Entonces, la empresa portuaria de Valparaíso dice, bueno, si no es el ascensor Lechero, hagamos un ascensor desde cero, hagamos el ascensor El Arrayán. Y el Consejo de Monumentos Nacionales observa nuevamente este proyecto y más encima les dice que vuelvan al proyecto original, es decir, ascensor Lechero, en el cual le había puesto un montón de observaciones y trabas. Entonces, finalmente así no se puede. Bueno, por eso tenemos el proyecto de ley de permisología tramitándose en el Congreso, y además estamos buscando que el Consejo de Monumentos Nacionales no termine boicoteando, saboteando, haciendo fracasar este proyecto, que insisto, no es solamente un tema patrimonial, es un tema de transporte. Los ascensores son un medio de transporte. El doctor, diputado por lo demás, por el distrito número 7, don Tomás Lago Marcino, señoras y señores, en los estudios de la Radio Carnaval, conversándonos sobre este tema de que han pedido al Consejo de Monumentos Nacionales no obstaculizar el desarrollo del barrio Puerto de Valparaíso, porque los porteños y porteñas necesitan sus ascensores. El Cerro Arrayán tuvo un ascensor, recordemos, hace 50 años y hoy existe el financiamiento para volver a construirlo. Es muy necesario, dice el doctor, para la familia, las personas mayores y los trabajadores que día a día enfrentan dificultades en el acceso. Y el lunes recién pasado estuvo ahí en el sector. Claro. Y decisiones que se toman además desde Santiago. Claro, es como, ¿no? Eso es lo que cuesta entenderlo de repente, ¿no? Hay una, tengo entendido, se está discutiendo, me parece, la ley de patrimonio que... De permisología. Ok, y que busca descentralizar además también esta toma de decisiones, ¿no? Justamente a través de los servicios regionales, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Patrimonio. Claro, ok. Que es un servicio más descentralizado, más desconcentrado, donde finalmente... O sea, tú tienes un barrio botado, donde la mayoría de los inmuebles están abandonados, donde la mayoría de los inmuebles se han quemado y nadie los ha restaurado ni ha invertido ni un peso. Claro. Entonces, tú propones un proyecto... Claro, hablamos de cuidar el patrimonio sin las condiciones en las que está, pues. Sí, pues sí, si para restaurar el Consejo de Monumentos Nacionales se pone muy estricto y finalmente todo aquello implica una inversión más importante y finalmente alguien tiene que pagar esa inversión. O sea, tener este ascensor, yo creo que es contrario a lo que se dice, es cuidar hoy día el patrimonio de Valparaíso, el patrimonio familiar, turístico, de barrio, en fin, etcétera. Es buscar potenciar un sector emblemáticamente patrimonial. Sin duda. A la vez no podemos tener a Valparaíso como en una, yo diría, en un escaparate de vidrio en el cual no lo podemos tocar. Porque finalmente, además, si tú no... como estaba Valparaíso. Claro, si tú no lo puedes tocar, no puedes invertir, no puedes desarrollar, finalmente se va a seguir deteriorando e invirtiendo. Hay que salir de la lógica de tener a Valparaíso como en un museo, como que sea un museo que no se puede tocar, a tener un Valparaíso que logre integrar desarrollo y patrimonio. Desarrollo, efectivamente, para que la ciudad avance, para que haya inversión, para que haya empleo, para que haya trabajo, para que haya seguridad. Y por otro lado también que eso esté integrado con el patrimonio que es eminentemente histórico, que es patrimonio de la humanidad, pero ambas cosas tienen que ser compatibilizadas. El patrimonio no se puede sobreponer al desarrollo, así como el desarrollo no se puede imponer sobre el patrimonio. Tiene que ser una convivencia de ambas. Y lo que hemos visto con el Consejo de Monumentos Nacionales es que termina siendo ahora una mirada en la cual el patrimonio termina imponiéndose sobre el desarrollo y evitando que la ciudad avance. ¿Y cómo se va a hacer para seguir empujando este tema del ascensor? Porque no está zanjado, usted está haciendo fuerza para que esto se saque adelante. Mire, a propósito del punto de prensa, de la manifestación, sí, ahí con los vecinos. 30 vecinos aproximadamente. Nosotros nos habíamos juntado con la Junta de Vecinos, habíamos mandado un oficio de fiscalización. Después habíamos ido a la empresa portuaria de Valparaíso para manifestar el apoyo por el proyecto y que no desistieran. ¿Y EPB qué dice? EPB, al menos de lo que nos dijeron en la reunión que sostuvimos, es que van a insistir con el proyecto. Ah, ya. Van a insistir con el proyecto. Hicimos la manifestación. Ya. Y nos contactaron desde la Subsecretaría del Patrimonio para tener una reunión. Qué bueno. Entonces, para que no se vea que es una gestión aislada, sino que es parte de un camino. ¿Cuándo se va a hacer la reunión? ¿A definir la fecha, diputado? Estamos definiéndola con la Subsecretaría del Patrimonio para que sea justamente en Cerro Rayán, que no sea en Santiago. Llevarlo allá arriba. Claro. Claro, empaparse del tema. Sí. Pero esto ayuda, el tema de los ascensores y todo esto que usted está haciendo, mire. Hoy demuestra un botón nada más y hago un paréntesis en todo lo que estamos conversando con el diputado Tomás Lagomarsino, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval. Está la nota en www.soyvalparaíso.cl. Vacancia comercial, es decir, alcanza un 18% del plan de Valparaíso. Estamos hablando de los arriendos de locales comerciales en Valparaíso. 18%. De vacancia comercial. Nos siguen con los locales porque, bueno, el tema de la delincuencia, el cierre, no alcanza y todo el tema. Un complejo escenario es el que se vive desde hace años en la actividad comercial de Valparaíso, dice soyvalparaíso.cl, lo que se agravó tras la pandemia. Así lo corroboró un estudio específico sobre la vacancia del sector en el plan porteño y que la sitúa, vacancia comercial, del 18%, lo que equivale a 5 puntos más que en el anterior sondeo en el año 2013. Esta encuesta no la hace cualquier instituto ni fundación, la hace la Fundación Piensa. Uh-huh. No, cierran locales, hay muchos locales en arriendo porque no hay progreso, lamentablemente. Esto vino primero el estallido social, después viene la pandemia y Valparaíso sigue con la complicación económica. Mira, aquí hay que impulsar una serie de proyectos. Ya. Yo creo que yo hablaría de dos proyectos importantes y una serie de proyectos de menor cuantía. Aquí, en Valparaíso, uno de los mayores empleadores, si es que no el mayor empleador como RUT único, es el Hospital Carlos Van Buren. Ya. Entonces, sacar ese proyecto de inversión va a significar un aumento del empleo, va a significar movimiento en la ciudad, personas que alimentar, materiales que trasladar. Eso va a ayudar. Y por otro lado, Valparaíso es una ciudad puerto, con vocación de puerto. Entonces, finalmente yo creo que el retraso en la expansión portuaria también le jugó una mala pasada a Valparaíso. ¿Pero ahora hay carta blanca respecto a eso? ¿En qué está? La expansión portuaria tiene 6 etapas. Ya. La que se está avanzando hoy día es la primera de ellas, que está más bien frente a las zonas tradicionales de Valparaíso. También una dentro de la siguiente etapa está el aparcadero, la plataforma para los cruceros, ya, para que recaen los cruceros, que también es muy relevante. ¿Y sería a donde actualmente está el TPE? ¿Sí? Si ahí, okay. Si mi memoria no me falla, ahí está justamente, okay, estaría el terminal, la plataforma. Para los cruceros, entonces aquí tenemos una serie de proyectos que hay que avanzar y algunos de menor cuantía, como es, por ejemplo, este que es el ascensor, ascensor de Cerro El Arrayán. Yo creo que es relevantísimo. Tenemos una cantidad de proyectos de infraestructura en salud también abandonados. Está parado el Cefam Las Cañas, Cefam Placeres, Cefam Cordillera, el SAR Quebrada Verde y el SAR Placilla. Diputado, hoy día el gobernador municipal regional, el señor Mundaca, y algunos cores están cuestionando la entrega de más recursos de salud. ¿A qué se refiere? Disculpe la ignorancia, le pregunto desde ese punto. Mire, a decir verdad, las arcas fiscales hoy día no están buenas. Ya. Quizás Marcel está un poquito más aliviado después de la declaración de renta. Ahí van a llegar Lucas. pero en la medida que se consumen menos en un país, se recauda menos IVA y cerca del 40-45% de lo que se recauda en Chile viene del IVA, indiscutiblemente. Entonces, esto fue lo que usted anticipó el viernes pasado aquí en la radio. Claro, entonces viene viene un segundo reajuste o tercer reajuste fiscal en la cual el Ministerio de Hacienda tiene que hacer recortes. Yo espero que no haya recortes en salud. Recordemos que en enero yo mismo denuncié cuando se planteó un recorte en salud de 18 mil millones de pesos, que implicaba cerca de 3 mil millones de pesos de recorte a la red hospitalaria de Chile, y que finalmente el Ministerio de Hacienda retrocedió en esa parte del recorte y solamente recortó respecto a fondos centralizados en el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Red Asistencial en Santiago. Okay. Pero puede venir un segundo o tercer recorte fiscal para este año 2025, que esperamos que no afecte a salud y vamos a estar ahí para pelearlo. Entonces, en ese sentido, obviamente los gobiernos regionales tienen recursos que pueden priorizar en distintas áreas. Y finalmente ahí se está dando una conversación que parte ahora dentro de poco, en el mes de junio, que es el marco presupuestario 2026. Okay. Y dentro de ese marco presupuestario 2026 podría requerirse recursos en materia de salud. ¿Y les van a pedir a los gobiernos regionales? Es que esto es un marco presupuestario. Chile, la regulación chilena establece que tiene que hacerse una proyección fiscal para el año siguiente, que eso establece el marco presupuestario, que te dice hay X cantidad de millones, de miles de millones de pesos disponibles, de billones de pesos disponibles, y tú tienes partidas por cada ministerio y tienes una partida que es la partida 51, que es la partida de los gobiernos regionales. Okay. Entonces, a cada gobierno regional se le asignan recursos para que ellos mismos prioricen. Yeah. Entonces el tren que estaban que íbamos a hacer para Santiago, ¿por qué se van a tener que bajar? Porque si entrega... Pero eso es una licitación concesionada, o sea, efectivamente hay un operador. Está el estudio del tren Santiago... Y ese estudio lo está haciendo el gobierno, el Estado. Entiendo que se licitó. Ya, entiendo que el estudio se licitó y finalmente... si es que se aprueba, eso se licita a una empresa que obviamente va a recuperar su inversión mediante los pasajes que cobra. Okay. Entonces no es inversión sectorial, ¿cómo se llama? Okay. Porque si aquí el gobierno regional entrega recursos, y lo dice textual una nota de prensa, dice: los servicios de salud deberán impulsar acuerdos con los GORES, gobiernos regionales, para obtener financiamiento en ámbitos para la compra de fármacos, prestaciones oncológicas y el mantenimiento crítico de equipo e infraestructura. Y eso es lo que le están pidiendo al GORE. Mire, así como los gobiernos regionales tienen más espacio para invertir en infraestructura y equipamiento, a decir verdad. Ok. Más que fármacos. Ah, ya. Y de hecho el aporte de los convenios GORE-MINSAL en la región han sido muy importantes, han avanzado proyectos muy relevantes en la región por el convenio marco entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud. De hecho, hay varios proyectos que están estancados y que están dentro de ese marco. Recordemos que si bien avanzamos hoy día en el SAR Miraflores y el SAR Nueva Aurora, que son recursos sectoriales, es decir, bien directo al Ministerio de Salud, tenemos una cartera de proyectos en Viña del Mar y en Valparaíso que están dentro del convenio marco GORE-MINSAL, que están estancados. El mismo CEFAM de Chorrillo está financiado por ese convenio. El avance del CECOF Santa Julia a CEFAM Santa Julia, la reposición del CEFAM Las Torres también está en ese convenio marco. El SAPU El Olivar también está en ese convenio marco, así como el CEFAM Cordillera, el CEFAM Placeres están también en ese convenio marco, y el CEFAM Placilla. Entonces, en ese contexto hay proyectos que están en el convenio y que no han avanzado producto de una serie de trabas y burocracias que lamentablemente no han podido destrabar. De hecho, recordemos que estaba todo andando bien en el CEFAM Chorrillo porque se iba a construir en la Junta de Vecinos Cardenal Caro y finalmente se retrocedió en eso. Y hoy día no hay terreno. No hay terreno. Lamentablemente, Chorrillo, además, un sector bien abandonado, ¿eh? Sí. Bien abandonado. Sin complejo deportivo, sin temas de salud cercano, tienen que bajar al frique, pero bueno. El tema de la locomoción colectiva, además. Ahora bien, igual hay una buena noticia, porque en los últimos meses se dividió el plan cuadrante de Forestal Chorrillo. Recuerde que... Llegaban hasta allá los... Que el cuadrante número 13 de Viña del Mar comprendía todo Forestal y todo Chorrillo. Era el plan cuadrante más grande de la comuna de Viña del Mar y con puntos críticos muy muy importante, el mismo Hospital Gustavo Friqui y la carretera Las Palmas. Entonces hoy día se dividió, afortunadamente, eso fue una buena noticia que tuvimos, el plan cuadrante en el 13, que sigue comprendiendo Forestal, y 14, que comprende exclusivamente Chorrillo, y ya se aperturó y está en proceso de adjudicación ya la licitación para la subcomisaría Forestal, que se construiría en calle Magallanes. De hecho, le voy a mandar el oficio que me respondieron una fiscalización por eso, y ya está aperturado esa licitación, está en proceso de adjudicación y esperemos que se esté firmando el contrato prontamente de la subcomisaría forestal. El diputado. ¿Tú sabes cuántos años tiene la actual subcomisaría forestal? De 1971. ¡Oh! Aquí frente al Frique. Claro, ahí por Simón Bolívar. Por Simón Bolívar, a paso del Parque Vial Viana Álvarez. De hecho, el primer año que yo asumí, ya no estaba el mismo jefe ahí de la subcomisaría, pero el primer año, el año 2022, que yo asumí ahí por agosto, septiembre, yo fui a visitar la subcomisaría. Fui a visitar la subcomisaría y da pena. De hecho, ahí empecé a hinchar. Tengo como 10 oficios justamente ahí y muchas reuniones con la delegación presidencial regional para empujar el proyecto subcomisaría. Y fuimos a dejar el año 2023, con los vecinos de Forestal, con la Claudia Espinosa, que es presidenta de la Junta de Vecinos Buenos Amigos y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, una carta justamente a la delegación para seguir hinchando para que el proyecto avanzara. El diputado Tomás Lagomarsino conoce al pie de la letra, señoras y señores, todos los temas Valparaíso, Viña, aunque este distrito, el número 7, es bastante amplio, porque llega hasta Santo Domingo, por allá en San Antonio y todo el tema. De repente lo escucho allá con mi colega cuando viaja a San Antonio con Mauricio Becho Muñoz. Oiga. De hecho, tú te sorprenderías si es que fuera a mi oficina. Todo el mundo cuando va se sorprende porque yo tengo mapas del distrito y tengo todo marcadito con pines. Yo fui a su oficina, ¿se recuerda? La conozco ahí. Pero está ahí la todavía Carmencita. Sí, ¿todavía está la Carmencita o no? Está todavía la Carmencita, pero ahí todavía no tenía esos mapas. Ah, voy a tener que ir nuevamente porque, a la oficina. Porque usted fue como oficina hace como dos años y medio. Calle Montaña. Sí. Calle Montaña. Don Gianni, ¿usted ha ido a la oficina de él? No conozco la oficina. Sí, tiene bastante grande. Calle Montaña, aquí adelante de la Quinta Vergara está la oficina del diputado Tomás. La oficina Tomás digital. Lacomar, sí, del diputado digital. Tomás Lagomarsino. Yo lo que quiero impulsar, y tengo el otro día vi una nota de prensa que parece que alguien también lo está impulsando, porque usted sabe que en Gloria Navales nosotros tenemos la escuela de formación de carabineros. Sí, pues. ¿Por qué no quedan más carabineros acá, diputados, si se necesitan y muchos de ellos salen? Lógicamente, uno no puede ser mezquino. Tienen que irse a otros sectores, a otras ciudades. Pero ¿por qué no quedan más en Valparaíso, Viña del Mar? Tenemos déficit de carabineros, pues. Mire, hay una muy buena idea, esto ya con una mirada más nacional que regional. A ver. Porque habían 2.700 plazas el año pasado de formación de carabineros. Ya. Y recordemos que hace un par de años se extendió, que fue una muy buena noticia también, la formación de carabineros de 1 a 2 años, lo cual dejó un año sin egresos de la Escuela de Formación de Carabineros. ¿Te acuerdas o no? Sí. Que ahora me recuerdo. Antiguamente era un año. Se amplió, me parece que fue como el 2018. Chepito la hizo rapidita. Fue como el 2018, si mi memoria no me falla, 2017-2018. Se extendió a 2 años y hubo un año que no egresaron carabineros en Chile por esta extensión. Y eso también no ha tenido muy complicado, pero para este año 2025... En la escuela de formación se aumentaron 800 plazas a 3.500 plazas de formación de carabineros. Y el gobernador regional de Atacama, lo cual me parece una muy buena idea, está planteando una segunda escuela de formación de carabineros para el norte de Chile. Okay. Lo cual sería muy bueno porque si bien tenemos aquí para hacer práctica, tenemos solamente una escuela matriz de carabineros Gloria en Chile. Gloria Navales arriba. No, porque ahí hacen algunas prácticas. La formación, claro. Ahí hacen algunas prácticas, es como un lugar de entrenamiento, pero, claro. Pero la escuela de formación es una Santiago. Que está en Santiago. Entonces, desde esa perspectiva, se está levantando hoy día la idea de una segunda escuela de formación, matriz de escuela de formación en la región de Atacama, independiente de que los carabineros son para todo Chile los que egresan y se destinan de acuerdo a las necesidades. Carabineros, que es tan importante, muy importante. De inmediato uno llama, oye, este que comenzó el día miércoles, el fin de semana largo antes del Día del Trabajador, ahí en Bonescroder con Calle Valparaíso, un apuñalado lamentable, varias otras incivilidades, se necesita más carabineros. De hecho, este miércoles que viene se vota el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, el que permite implementar la ley de infraestructura crítica. ¿De qué se trata? Cuéntenos, por favor. Eso es lo que permite finalmente también a la Fuerza Armada hacer labores de custodia de infraestructura crítica, liberando a carabineros de dichas labores. Bien. Eso, ese es el espíritu de ese proyecto de ley. Qué bien. Qué bien. El diputado Tomás Lagomarsino. Me pregunta Angélica, diputado, qué bueno que dejó el lienzo aquí en el Arrayán. Ah, está. Sí, pues si lo dejamos colgadito. Lo dejó puesto allá arriba. Lo dejábamos colgadito. Qué bien. Y va a volver, ojalá después, a hacer la reunión allá arriba con... Esperamos que justamente la Subsecretaría del Patrimonio termine dándonos la reunión en el Cerro Arrayán. Don Gianni, ¿quiere preguntar algo? No, no, atentamente. Está escuchando. Atentamente, porque está más calladito hoy día, ¿eh? Sí. No, pero están conversando bien. ¿Por qué tan calladito, Gianni? Me parece. ¿Está enamorado? Oye, concentrado. Siempre soy un enamorado de la vida. Diputado, quiero preguntarle, porque usted, entre medio de lo que estábamos hablando, de que estuvo ahí en el Cerro Arrayán con los vecinos alertando de las trabas que está colocando el Consejo de Monumentos Nacionales a este proyecto del diseño y construcción de el nuevo ascensor. Yo lo vi a través de sus redes, todo el tema, el lunes recién pasado. Y usted aquí decía que esta famosa ley de permisología. ¿Qué es la ley de permisología? Bueno, actualmente tenemos, bueno, hace algunos años se creó el sistema de evaluación ambiental. Ya. Que no, si bien se habla de evaluación ambiental, no solamente del medio ambiente. Es un sistema que integra todos los permisos en un solo trámite. Es decir, cuando tú elaboras un proyecto, si es un proyecto más pequeñito, tú haces una declaración de impacto ambiental, y si es un proyecto más grande, haces un estudio de impacto ambiental. Entonces, se inicia este procedimiento y se le consulta a todos los organismos públicos, se le consulta a el gobierno regional, a los municipios de los lugares donde se verían afectados o donde se realiza el proyecto, y a todas las seremis, direcciones regionales, la superintendencia de servicios sanitarios. Entonces llegan un montón de observaciones, y el problema es que en muchas ocasiones las organizaciones que se pronuncian exceden sus facultades. Por ejemplo, este es un caso bien, bien claro, porque por ejemplo el Consejo Monumentos Nacionales, en su observación respecto al ascensor de la Arrayán, no solamente observa cuestiones patrimoniales, sino también de vialidad y de ingeniería. Entonces lo que busca hacer y además existen aplazamientos y observaciones sin límite, porque hay un momento en el cual hay que cortar, ¿o no? Exactamente. No puede ser que ya responde las observaciones la quien promueve el proyecto, y nuevamente llegan más observaciones. Entonces está permanente, no sale. ¿Hasta nunca? ¿Hasta cuándo? Nunca sale del sistema de evaluación. Hacer una pausa o un parelé. No, pues un momento en que se corta. Claro. Y alguien que corte y diga, bueno, ya en verdad se han respondido las observaciones y ahora hay que ejecutar el proyecto. Entonces, en ese sentido, los proyectos pueden estar años tramitándose, décadas tramitándose. Y finalmente eso obstaculiza que un proyecto de inversión, que va a traer empleo, que va a traer desarrollo, que va a poder permitir potenciar un área de la economía chilena, o traer simplemente beneficio para la ciudadanía, se termine postergando. Okay. Y esto no solamente estamos hablando de proyectos de inversión privados. Estamos hablando también de proyectos públicos que quedan trabados en el sistema de evaluación ambiental. Estamos hablando de, por ejemplo, el SAR de Calera. Ok. Que estaba trabado. De hecho, esta no es la primera vez que tenemos un encontrón con el Consejo de Monumentos Nacionales. Lo saben bien los colegas de EFE Valparaíso, que el Consejo de Monumentos Nacionales también estaba provocando un montón de trabas del proyecto de extensión del metro tren a Quillota en La Calera. Y que de hecho, el año antes... También encontraron... El año, no, no, porque ahí estaban exigiendo una cantidad excesiva de pozos arqueológicos. Y estaban exigiendo que todos se realizaran antes de obtener la resolución de calificación ambiental. De hecho, hicimos una reunión con los alcaldes de Calera y Quillota el año antepasado, el 2023, en el Estadio Municipal de La Calera, donde tuvimos a la subsecretaria de aquel tiempo del patrimonio, tuvimos a EFE Valparaíso, tuvimos al Consejo de Monumentos Nacionales, y logramos flexibilizar dos grandes cosas. primero, que se disminuyera la densidad de pozos arqueológicos. Esto no significa que no se van a realizar, sino que la concentración por metro cuadrado y kilómetro cuadrado era muy grande para un proyecto que tiene demasiada extensión, entonces lo encarecía, y a la vez se permitió que un porcentaje de los pozos arqueológicos se hicieran con posterioridad de recibir la resolución de calificación ambiental, y esto viabilizó el proyecto. De hecho, entonces, desde esta perspectiva, uno no puede estar permanentemente peleando para que el Consejo de Monumentos Nacionales y otros organismos estatales... Y esa es la ley de permisología. Busca poner un paralelo en algún momento. Y a la vez ser mucho más claro respecto a qué cada organismo debe pronunciarse, porque en muchas ocasiones exceden sus competencias y sus facultades. El doctor, diputado por lo demás, Tomás Lagomarsino. ¿Sabe con quién nos vamos a ir, don Gianni? Y junto al doctor Viñamarino también, con él. Mon Laferte. Mon Laferte, ¿no? Está de cumpleaños. 42 años, diputado. Sí, lo escuché hoy día en la mañana que estaba iba camino a mi oficina y escuchando ahí a Sandro Puebla. Muchas gracias, muchas gracias, diputado, lo agradezco. Escucha la radio del pueblo usted, pues, diputado. Como el doctor del pueblo. Lógico, el primero de mayo, estuvo bonita la celebración. Sí. Estuvo bonita. Qué bueno. Que le vaya muy bien, que tenga un excelente fin de semana, diputado. Muchas gracias y un saludo a todos los carnavaleros. Sí, pues estamos con harta pega, pero contentos y trabajando, que es lo importante.